noticia. ¿Listo? ¿Cuál? ¿Estás bien? ¿Estoy bien? ¿Estás listo para? A ver. Porque Muebles Togo tiene ofertas imperdibles para renovar. Sofás desde 1.799.900 pesos. Sé que lo estás buscando. Uy, sí, me cae como anillo al dedo. Ahí está. Disponible en tiendas Togo y en togo.co. Aplica en términos y condiciones. Escuchemos a May Stephens. Esto se llama If We Ever Broke Up. Darling, I don't understand you. If you stay awake at night waiting for somebody right, baby, all your karma is you. Like I would never hate you, but only if you want to. So much fun, like who knew? Music we got into. Los 90 en Nostalgia Ultra. Resulta que esta canción, y como lo vemos ahora con la viralidad, salió gracias a Gran Turismo de 1998, hizo parte de este juego My Favorite Game de los Cardigans. Increíble canción que pide Diego a través de @LaX. Más música, si ustedes quieren viajar también en el tiempo con canciones, pueden escribirnos, nosotros felices de ponerlas. Soy Cata Blanco y este domingo en Lo Mejor de la Semana celebraremos los 35 años de Matthew Healy. Estrenaremos con Benson Boone y recordaremos Arcade Fire. Así que los espero a las 12 del día en La X Más Música. Mañana X está al aire. Una canción de 1990 iniciando ahora, de las cosas que uno se entera hoy. Estamos en esta nueva hora de Mañana X y esta canción es muy especial porque esta canción la piden desde muy lejos, desde Barcelona. Vamos, saludos para Barcelona, sí. Qué chévere, qué gran lugar, qué gran Andrés país. Felipe está conectado con nosotros, todo el amor profundo para él como siempre. Muy bien. La familia divina, una canción que tal vez tú no lo sabías, pero tuvo dos versiones. Ya, ok. La primera, la que conocemos, es Show Me Love de Robin. Sí, sí. La primera salió con su nombre completito, Robin Stone, en 1990. Okay. La otra salió en 1992. Y acá la teníamos en La X. Aprovechen hasta el 50% de descuento en alojamientos de Cafam Melgar, el lugar que tiene todo para su diversión. Pueden visitar la feria de turismo en el Centro Comercial Gran Estación este 3 y 14 de abril, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Aplican términos y condiciones. RNT 4241, 4246, 4277 y 169173. Cafam, vigilado super subsidio. Escuchemos a Coldplay. Feliz mañana de viernes para ustedes. Se llama Talk. Llega Mixéalo Fest, el primer festival de coctelería que reúne las mejores marcas de licor, bares y restaurantes. Mixéalo Fest, 12 y 13 de abril, entradas en tuboleta.com. No te lo pierdas, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 7 y 7 de la mañana, les Noah Can, esto se llama Stick Season. As you promised me that I was more than all the miles compared. Nueva hora con pregunta. Nos encanta hacer la pregunta del día y, como siempre, no es porque sí, porque ajá. No. Sino que todo tiene una razón de ser. Una de las noticias importantes para las personas que aman la nostalgia. Estamos en el mes de la nostalgia ultra y qué bueno, sí, que llegan también noticias de series que vimos, por lo menos en la década de los 90. Una de ellas fue Melrose Place. Claro que sí. ¿La viste? Sí, claro. Qué desorden el que había en esa comunidad. Eran necios todos. 1992 a 1999 se emitió Melrose Place, que era como un hijito, por lo menos la continuidad de Beverly Hills. Sí, sí, sí. Que en español, me acuerdo mucho, en español de España, se llamaba Sensación de Vivir. Sensación de Vivir, clase de allá. Beverly Hills. Sí, yo no entiendo por qué le ponen los nombres allá. Beverly. De Beverly Hills. Y salió en ese momento, importantísima en la década de los 90. Y la noticia es que va a haber un reboot de Melrose Place con tres de sus protagonistas originales. O sea, van a actuar ahí. Van a estar ahí. Van a ser la continuidad. Ha pasado mucho tiempo, no sé cómo lo vayan a manejar, pero es retomar la historia en la que quedó. Sí. Y continuar una nueva. Así que bueno, están trabajando en eso. El responsable de hacer esta continuidad es CBS Studios. Y por eso nace la pregunta del día, la pregunta X, y es: ¿cuál serie de su infancia le gustaría ver de nuevo? Que la completa. Nosotros de chiquitos veíamos lo que el canal nos entregaba. Claro. Si nos perdíamos un capítulo, nos perdimos el capítulo. No había nada que hacer, nada que hacer. Entonces hay cosas que baches en la historia que... ¿Cuál sería la tuya? A mí me gustó mucho Los Años Maravillosos. Los Años Maravillosos con... Y ahí empezaba Joe Cocker. Muy chévere. La tengo bien presente y no me la perdía. Y eso, como sabía que tenía que sí o sí verla, me sentaba, tenía un horario. Además que era tarde. No era tan temprano, era tarde. Exacto. Era como los domingos en la noche. Sí. ¿Cierto? Aunque yo no sé si la cogieron un canal que la estaba repitiendo, porque esa es ochentera y yo no existía. Pero la cogí en los 90. Bueno, no está bien. Uf, estuve pensando, me hubiera encantado ver completa. No, mentira, ¿sabes qué vería nuevamente? Porque me dio mucha vida. Angelitos empantanados. La brújula mágica. Ah, muy chévere, claro, eso también. Sino que ellos tenían esta sección dentro de Brújula Mágica que se llamaba Angelitos Empantanados. Sí, me acuerdo perfectamente. Tenían al diablito Arnold y tenían al profesor y a la vaca. Maravilloso. Buenos personajes. Eso sería. Eso lo marca uno brújula para mágica. Siempre. Listo. Sí, señor. Y el tuyo entonces es Los Años Maravillosos. Y ustedes pueden contestar ya mismo arroba la X más música en X. John Legend tonight en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días desde esta esquina de la nación. Ahí estaba Best You Ever Had Tonight en las mañanas de la X. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Y Isuzu llegó a Colombia y trae las pickups con la tecnología diésel más avanzada Euro 6 que no necesita Nuria y modelos 2025 con precio de lanzamiento. Visítanos en Bogotá, Medellín y Villavicencio. Conoce más en www.isuzucolombia.com.co. con Isuzu, vive a tu manera. Encuéntranos en redes sociales como Isuzu Colombia. Aplican términos y condiciones. Tenemos una pregunta andando en la mañana de hoy en nuestra cuenta de X oficial. ¿Quiénes son más insufribles? ¿Los ciclistas, los runners, los que sí saben tomar café? Estamos hablando de gente insufrible. ¿Por qué? Troll del día. Es que son insoportables. Y yo, digamos, hay amigos que se pasaron al lado sano de la vida. Sí, sí, sí. Y hay un lugar... ¿Quiénes? Amigos. Uribe. Uribe se pasó al lado saludable sano de la vida. Sí, ¿en claro, serio? Claro. Mira que está comiendo juicioso, está entrenando. Yo lo vi en estos días comiendo lechuga con limón. Por ejemplo. Es deliciosísimo eso. Llena el alma. Enriquece el espíritu. Alejandro me mandó lejos. Uribe ya no se come una empanada ni por las curvas. Pero me parece bien, es importante. Está bien cuidarse y hacerlo. Y bien, digamos que cuando uno asume este plan sano y uno lo hace sin querer evangelizar al otro, es fantástico. Hay amigos que ahora se dedican a correr. Claro. Ay, amigos, sí tengo de esos. No puedo ir a tu fiesta porque mañana voy a... No, jamás voy porque tengo un entrenamiento y hace 15 días salí. Es como, okay, está muy bien. Y entonces hay gente que si tú le pones un poquito de dulce al café, ¿qué está haciendo? Usted no sabe tomar café. El café no se toma así. El café... Entonces, interacciones innecesarias en la mañana de hoy con gente que, pues, básicamente se vuelve insufrible luego de que aprende un nuevo hobby. Exacto, no somos nosotros los que escribimos esto, es nuestro troll del día que se llama Aleja y compartió esa parte. Ok, los ciclistas, los runners, los que sí saben tomar café. No, yo sí, la verdad es que lo soporto a todos. A los ciclistas, ¿tienes amigos ciclistas? Tengo amigos de toda... La verdad yo no tengo amigos, primero para empezar, pero los conocidos que tengo... Pero usted son todos dijo, insufribles por igual. Quiere, todos son insufribles por igual. Usted dijo en redes que está en la época donde llama a sus amigos. No pasa nada. Sí, yo estoy ya en una época, mis 48 años de edad, donde yo llamo por la mañana a los amigos a ver si están vivos todavía. nadie me quiere, claro. Todos me odian, amigos. Quiero comer gusanos. Sí, sí, no, es decir, no, yo tengo gente que me quiere. Otra cosa muy distinta. Hágame sino, el favor, gente, ¿qué es esto? La gente me quiere. Lo que no tengo es amigos. Ah, ok. Dígalo más conozco, duro. Tengo conocidos. Dígalo más duro. Todos son insufribles por igual, pero en particular los ciclistas, los runners o los que sí saben, no son tan insufribles o más insufribles que otros, ¿no? Creo que todos tenemos nuestro lado insufrible por algún lado, ¿no crees? Todos, sí. Eso sí es cierto. Todos. Todos tenemos nuestro lado insufrible mañanas de la X. Exacto. Hoy. Entonces cuéntenos, por favor, ¿quién es más insufrible claro en su vida? Claro que no, esa no es la pregunta. ¿Quién es la persona más insufrible de su vida? ¿Quién es la persona más insufrible de su vida? No convoques al odio. ¿Por qué es insufrible? ¿Qué es eso, Alejandro? Tú fuiste la que puso la pregunta de quiénes son más insufribles. Esa no es la pregunta. Odiando a los ciclistas, a los runners o a los que sí saben tomar café. Mire un poquito. Entonces, ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿La que dice pregunta del día? ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Cuál serie de su infancia le gustaría ver de nuevo? Ok. Porque va a salir Melrose Place, el reboot. Ok. El reboot, entonces van a retomar con 3 protagonistas originales de la serie, están trabajando en eso con CBS y haciendo y siendo consecuentes con nuestro mes de la nostalgia ultra, pues sí, queremos saber para nuestros oyentes cuál sería esa serie que de chiquitos los conquistó y quisieran volver a ver de nuevo. Estamos hablando entonces de series de la infancia que nos gustaría volver a ver aquí mañanas de la X-139. Y cuando regresemos hablaremos de la noticia del día en el mundo del entretenimiento, la muerte de Oriental James Simpson. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in L.A. Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma. 30 millones. Nos sentimos orgullosos de nuestros deportistas. En el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, reconocemos el talento que nace en todos los barrios de nuestra querida Bogotá. Gracias a todas las instituciones educativas que participaron en los Juegos Intercolegiados 2023. Y a los campeones que lucharán por un cupo en la gran final nacional. Apoyemos a nuestros deportistas. Conoce todos los detalles en www.idrd.gov.co. Cuando sientas la potencia del motor turbo Chevrolet, no querrás volver atrás. Prueba las versiones deportivas RS de Onix o Tracker, con póliza todo riesgo gratis por un año o bono de 6 millones de pesos. Conoce más en chevrolet.com.co. Aplican términos y condiciones. Chevrolet. Algunas estaciones de Transmilenio por la avenida Caracas cerrarán pronto y será necesario buscar otras alternativas para movilizarse. Esta transformación de ciudad es un trabajo que en el futuro nos permitirá contar con la línea de metro más extensa de Latinoamérica, 23,9 kilómetros. Discúlpanos por las molestias y gracias por tu apoyo. El Metro en Marcha es un paso más hacia la movilidad que merecemos. El Metro avanza por una Bogotá que camina segura. Alcaldía de Bogotá. Una nueva edición de Residente X se llega este sábado con los sonidos de Who Made Who, Christian Loeffler, Owen and Fatso y Depeche Mode. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. Esta canción está entrando a nuestra programación recientemente, se llama Too Sweet, es del cantante Hozier, quien estuvo en Stereo Picnic hace un par de semanas en la ciudad de Bogotá. Estas son las mañanas de la X y mañana en Animales de Radio estaremos haciendo un repaso de lo nuevo en la X con Uribe DJ a partir de las 12 del día. No se lo pierda, Animales de Radio por la X103.9. Conéctate y navega en tus contenidos favoritos a la mejor velocidad. Compra 500 megas de internet fibra óptica de TV con 50% de descuento los 3 primeros meses. Además, se recibe 2 meses de Max. Llama ya al 601-371-4000 o ingresa a etv.com. ETV, válido el 1 al 30 de abril de 2024. El 50% de descuento aplica en los meses 1, 2 y 3. Tarifa plena a partir del mes 4 en adelante. Aplica en términos y condiciones en etv.com/te. Se murió O.J. Simpson, Dirty. 76 años de un cáncer, una de las personas más complejas. Fuimos infames, no, uf, infames. Infames. Infame. Un asesino infame. Gracias. Yo tratando de ser, no sé, pero uy, no, de verdad, que lo que pasó con ese juicio. Un asesino infame falleció ayer. Ya, las cosas por su nombre, muy bien. Nada que hacer, ese tipo mató a Nicole Brown Simpson y a su amante Ronald Goldman en un ataque brutal de celos, los acuchilló a la entrada de la casa de su ex esposa Nicole Brown. Luego de esos 5 días después de que fueron hallados asesinados a puñaladas, Mr. Simpson intentó huir de las autoridades en una camioneta Ford Bronco, en la que se conoce como una de las persecuciones a baja velocidad más importante, sino la persecución a baja velocidad más importante de todos los tiempos. Muy representativa también, dice el escritor Chuck Klosterman, del aburrimiento y el tedio al que estuvimos sujetos en la generación X en la época de los 90, decía Mr. Klosterman en su libro Los 90, una cosa que me encantó sobre lo que representó ese evento, que fue espectacular, porque justo cuando se estaban llevando a cabo las finales de la NBA, eso fue un día en que la Liga Profesional de Baloncesto estaba celebrando su torneo final, su partido final, y era lo que estaba viendo todo el mundo, y lo interrumpieron para ver a este señor, quien había sido un reconocido jugador de fútbol, ganador de un premio muy importante del fútbol americano, conocido como el Trofeo Heisman, y posteriormente se dedicó a la comedia y al cine. También fue uno de los deportistas más patrocinados en su historia en la década de los 70 y de los 80, un ágil y atlético personaje que terminó en grandes películas como ¿Dónde está el piloto?, como ¿Dónde está el policía?, decía Mr. Klosterman, que dos personas habían sido asesinadas brutalmente por una celebridad familiar. El asesino célebre estaba huyendo de las autoridades de la manera más pública. Había una gran oportunidad de que se suicidara en frente de 95 millones de personas, pero ninguna de estas cosas era horrorosa ni terrible, simplemente era perturbadora. Y la verdad del tema es porque ambas personas, tanto la generación de aquella época como el personaje, no parecían perturbados en lo más mínimo. Es muy representativo, repito, de lo que vivimos en la década de los 90. Pensamos que estaban sucediendo cosas históricamente importantes, y lo cierto es que nunca pasó nada en la década de los 90. Y O.J. Simpson es muy, muy representativo de esa década de los años 90. Fue, además, dice Mr. Klosterman, y puede hacer uno un análisis muy contundente de lo que sucedió en aquel momento, 5 días después de que asesinó a Ronald Goldman y a Nicole Brown Simpson, que Mr. O.J. Simpson fue la primera pruebita que tuvimos de lo que se nos iba a venir encima, la posverdad. Un caso en el que todo señalaba que Mr. Simpson había asesinado a su ex esposa. Desde las llamadas que había grabado el servicio de emergencia de Los Ángeles de su esposa gritando "me va a matar, me va a matar", pasando por la bolsa de la basura negra en la que llevaba un cuchillo ensangrentado, con la camiseta que había llevado puesta también llena de sangre cuando, decían sus abogados, supuestamente asesinó a Nicole Brown Simpson y a Ronald Goldman, pasando por su ADN que estaba en los cuerpos de las dos víctimas por todas partes, hasta un guante que fue encontrado en la escena del crimen y que le hicieron poner y que quedó perfectamente bien en ese juicio también televisado a través de CNN, y salió absuelto. Es que es terrible. Es una infamia, en serio, es una infamia. ¿Quién lo defendió? Lo defendieron tres reconocidos juristas norteamericanos, un hombre muy famoso que fue el abogado también de Michael Jackson durante los casos de pedofilia y que también lo sacó libre, Robert Mesereau, estuvo también el abogado Johnny Cochran, un muy hábil abogado defensor, y un hombre de origen armenio quien estaba casado con una modelo muy importante que pasaría a convertirse en la mamá de las Kardashian, Robert Kardashian, el marido de Kris Jenner y el mejor amigo de Rental James Simpson, fueron quienes se enfrentaron a una reconocida fiscal llamada Marcia Clark, de quien se burlaron muchísimo durante el juicio, y a pesar de todas las contundentes pruebas pudimos darnos cuenta que la gente cree lo que quiere creer y que eso influyó muchísimo en un jurado que también, lo que vemos hoy en día, estaba muy inclinado hacia Mr. Simpson por la figura atlética y deportiva que había sido en la década de los 70 y de los 80. Entonces se fue, 76 años, cáncer de próstata. Ayer se anunció, la familia compartió la noticia. Esto pasaba cerrando las 10 de la mañana. Y por último, el papá de Ronald Goldman dijo también, habló en TMZ, dijo que era una oportunidad más para recordar a su hijo asesinado, nada más, que no tenía nada que ver con la muerte de Mr. Simpson, sino que tenía que ver más con la muerte y con el asesinato de su hijo. Estas son Mañanas de la X, la noticia más importante del entretenimiento, la muerte de O.J. Simpson, aquí en 103.9. Estaba en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com, Mr. George Michael, 103.9 FM, está al aire. Vamos a hablar de libros. Hay un libro nuevo sobre The Beatles que acusa que Yoko Ono le enseñó a John Lennon a usar heroína, Andrés. Este libro cuenta una de las partes más complejas en la historia de la banda y es esta, el capítulo de Yoko Ono y John Lennon, y cómo pues influenció en su consumo de heroína. El libro se llama All You Need Is Love, se lanzó ayer 11 de abril, incluye una parte en la que la viuda de Lennon discute el uso de la heroína de su pareja. Está compuesto por entrevistas en donde Yoko Ono negó haber puesto a John en H y agrega que fue simplemente una sensación agradable estar drogada. Entonces se lo dije a John, usando palabras reales, dice, explicó Ono en las entrevistas, donde supuestamente usó la droga por primera vez cuando estaban en París. Yoko Ono señaló también que John no tomaría nada menos que quisiera hacerlo y que ella no podía obligarlo, él quería tomarlo, por eso él preguntaba sobre las sustancias. Yoko declaró que estaba dispuesta a refutar la afirmación de que la dependencia a la heroína del músico era enteramente suya. Ella dijo que nunca se inyectaron la droga, sino que por lo general simplemente lo hacían de otra manera, le dijo a Pivo. ¿La fumaban o qué? La snifaban. Sí, claro. Ah, ok. Entonces, bueno, este libro se enfoca especialmente en este capítulo y es un libro basado en entrevistas de 1983 del controvertido libro The Love You Make, escrito por Stephen Gaines y Peter Brown. Okay, estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Runners, ciclistas, los que sí saben tomar café, ¿qué más gente hay por ahí que ¿que sea insoportable? Sí. Que sea insufrible. Uy, los que dicen amiguito. ¿Amiguito? Sí, que son todos loquillos. Y todos los loquillos. Sí, que son amiguillos, que son confianzudos. Insufribles, claro. Ciclistas, runners y amiguillos. Algún sector de los moteros, no voy a decir todos. ¿Un sector de los moteros? Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen? ¿Canzones? Pues más allá, más allá de lo, de lo obvio. Pues que se dedican a hacer ¿ruido? Rodadas, ¿no? Ah, ok. A altas horas de la noche en vías donde... Pues sí, más que piques también son un grupo grande de motociclistas que despiertan a la comunidad que duerme a altas horas de la noche con sus motos que hacen un poco de ruido. Siempre, siempre, insufribles. Siempre recuerden que entre más ruido haga esa moto, más pequeño tiene el ego. Su ego. El cerebro, el cerebro. Todo. El cerebro. Exacto. Son mañanas en la X103.9. Yo siempre he querido, pues será por eso que yo siempre he querido tener una moto. Sí, usted ha dicho eso, ¿no? Una moto así que suene, de enduro. Tiene dos cosas que siempre ha querido: una moto que suene duro y ser policía. También. Ese lo puede hacer, las dos lo puede hacer. ¿Te lo imaginas? Tengo que hablar con Ahmed Escap. El policía todo de la gente. Maravilloso, todo esto maravilloso. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Recuerden que tenemos una pregunta andando en nuestro X, la X más música. ¿Quién es, cuál es su serie de la infancia que quisiera ver de nuevo? Fred Again con Adore You en las mañanas de la X103.9 FM. Estamos hablando de series de la infancia que nos gustaría volver a ver. Dirty, rápidamente, ¿qué han dicho en nuestra pregunta de hoy en arroba la X más música en X? Bueno, tenemos opiniones que llevan a la nostalgia y esa es la idea. Estamos en el mes de Nostalgia Ultra y qué bueno recordar con ustedes. Tenemos opiniones entonces, definitivamente, Viajeros. Me gustaría volverla a ver también. ¡Viajeros! Yo no sé, ¿acuerdas? ¿Cuál es? No, era un niño y un señor que tenía un chaleco con una brújula y viajaban. claro. Pero era muy chévere. Dice viajaban Diego, en el tiempo, era lo interesante. Lo más interesante también era que ese actor estaba como muy de moda. Entonces él estaba en otra serie de televisión que mostraban en otro horario y el señor se murió. Cierto, es verdad. Diego Alex dice, Chip, patrulla motorizada. ¿Patrulla motorizada? Claro que no, así no se era. Claro que sí, se los juro que así es. ¿Cómo era que se llamaba él? Patrulla motorizada. Eric Estrada. Eric Estrada después fue el que hizo Ustedes lo conocen por Dos Mujeres y un Camino. Ese sí ya. Pero él realmente fue muy famoso en Chip. Laura dice, Niños en Crecimiento, de la NHK. ¿Qué? ¿Eso qué fue? No te ríes. ¿Niños en Crecimiento? ¿Por qué te ríes? ¿Qué es este desconocimiento de la NHK? Tú tampoco te rías, Andrés Felipe. ¿Niños en Crecimiento? Niños en Crecimiento. Niños en Crecimiento. De Niños en Crecimiento. Es un libro que me regaló mi mamá cuando yo tenía como 11 años, que se llamaba ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Yo estoy tratando en serio de tener una conversación seria y ustedes entonces no colaboran. Gran libro, préstemelo, niños, por favor. Niños en Crecimiento, no más. ¿Ya? Niños en Crecimiento fue una serie japonesa que llegó acá por la NHK. De los mismos. Niños en Crecimiento. Es más, hay un meme que es muy famoso, que es el del miquito voltea los ojos. Él se llamaba Pedro. Ese es el origen del meme. ¡Wow! Increíble. Bueno, pues vaya contándonos cuáles son las series de la infancia que le gustaría volver a ver. Estas son las mañanas de la X103.9. Esta sección es una presentación de computadores AMD y al costo en abril ofertas. En la X más música, First Listen, un descubrimiento musical en 103.9 FM. Nueva irradiando toda la actitud. Ajá, sí, no, imagínate. ¿Qué vas a decir? No, que tenemos nueva canción, ayer se publicó, se compartió, Dua Lipa tiene Illusion, un video, ayer con razón, el video, porque sacó la canción con el video fue grabado en Barcelona, en la piscina municipal de Montjuïc. Hay que recordar que ahí también Kylie Minogue grabó Slow, entonces ella, feliz divina, hablando de la nostalgia, de la melancolía, dice que fue la primera canción en la que trabajaron con Kevin Parker, y así suena. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Bueno, pues ahí está lo nuevo de Dua Lipa. ¿Cuántas canciones ya, Dirty? Tres canciones. Tres canciones que van desarrollando la vida del que va a ser un disco que hablábamos con Uribe DJ ayer, muy parecido al Future Nostalgia. Pero haciendo este análisis y pensando en quién podría quitarle el título de álbum del año al disco de Beyoncé, ya no fue Dua Lipa, no fue, lo siento. No, es imposible quitarle el álbum del año a Beyoncé, es imposible. Y hay unos brillitos por allá de Kevin Parker que uno siente en la canción, segunditos, pero no pasa nada. No, y más allá de Kevin Parker, yo me imagino que el disco de Dua Lipa no tiene solamente a Parker. Sí, eso debe tener por lo menos 30 productores. No, y está bien, ¿sabes? Es decir, no es un disco, volvemos al asunto, este es creo que la carrera de Dua Lipa va por un buen camino en el sentido de que no se está afanando. Mira lo que pasó, por ejemplo, con Lil Nas X, que cometió serios errores por intentar mantenerse en la cima de la viralidad, un elemento que yo creo que es cada vez menos importante para la carrera de un artista, como siento yo que sí lo es su consistencia y el paso firme con el que va avanzando hacia una carrera mucho más duradera, mucho más estable, más sostenible. Sostenible me refiero es como en el tiempo, ¿no? No todas las canciones tienen que ser Levitating, no todas las canciones tienen que ser Don't Start Now, pero todas pueden sonar en la radio, son fáciles de sonar, son fáciles de asimilar. Como dice Mos Def, es música para centro comercial. Perfecto. ¿Será que no se está arriesgando, Dua? Porque si es una fórmula que está repitiendo un poco. Indiscutiblemente es una apuesta muy segura, ¿no? Sí, se nota, se oye claramente, como le digo, es una canción que uno, más allá de los brillitos que dice Diana, lo que creo es que es una canción que uno siente que ya ha oído antes. Entonces, claro, cuando usted tiene ese tono familiar, pues obviamente sacrifica eso que usted menciona de arriesgarse. Y pues, ¿para qué arriesgarse? ¿Cuál es la...? Si ya vas a la fija, serio. Bueno, sí, también es cierto. Sí, claro, o sea, la juventud está llena de riesgos y se toman en la medida en que no se tenga mucho que perder. Cuando las posibilidades de perder muchas cosas son muy altas, las intenciones de arriesgar cosas bajan, y en el negocio de la música es muy constante eso. Por eso es que tenemos homogeneidad en la música en todas las épocas, en todas las historias, salvo de pronto en los años 60 y en los años 70, cuando se produjo esa gran ruptura entre lo que se entendía como música popular y lo que terminó siendo la música popular, que fue esta gran infusión de la música africana en los ritmos occidentales, no hemos visto tampoco grandes revoluciones, por lo menos de carácter global o comercial. Y en el caso de Dua Lipa, pues nos estamos enfrentando a un panorama y a un paisaje bien complejo a partir de ese afán de viralidad del que hablábamos hace un rato, donde un Lil Nas X termina cometiendo un craso error, creyendo que la gente se le va a aguantar un poco más sus afrentas a la religión, sus posturas sobre la sexualidad contrastadas con la espiritualidad de los demás, que la gente joven se le va a bancar un poco como esa mirada atrevida, que puede volver a hacer lo que hizo Madonna en su momento en un video como Like a Prayer, Like a Virgin, que también fue muy criticado, pero con un nivel de música que no alcanza ese estándar de calidad que tuvieron esas dos canciones, Like a Prayer y Like a Virgin. Entonces pasa que termina siendo descartado, y la canción, como no es tan buena, entonces no se queda en ninguna parte. Lo de Lil Nas X fue lastimosamente un fracaso rotundo de desarrollo, ¿no? Y de promoción. Entonces tienes las dos cosas, tienes la posibilidad o de arriesgar y perderlo todo, todo lo que has trabajado durante los últimos 10 años. Es que la carrera de Dua Lipa arrancó hace 10 años, ¿no? Y es muy joven, es todavía muy pollita para entender lo que puede llegar a suceder en los próximos 10 o 15 años. Entonces, creo que Dua Lipa está aquí para quedarse, creo que va a quedarse durante unos buenos años, creo que tiene una década más de mucho trabajo donde va a poder desarrollar otras expresiones, pero por el momento pues ahí vemos un desarrollo muy constante, ¿no? Vemos una canción, vemos tres canciones que están saliendo una tras otra como a un ritmo, ¿no? Siento el ritmo de la promoción pasando con Dua Lipa, ¿no? No deja caer la pelota de la promoción de sus canciones ni de este nuevo disco. Va sacando una canción, saca Houdini, la canción empieza siendo más o menos tibia no funciona tan bien y de repente como que va cogiendo la estabilidad que la radio le va dando. Es decir, no se está haciendo solamente para redes sociales, no se está haciendo para TikTok, se hace con todos los paisajes sonoros en mente y la radio es esencial, es mi impresión. Luego de eso se hace Training Season, la presentan como el show de apertura en los premios Grammy. Antes de eso también la empiezan a perfilar como una joven intelectual, ¿no? Le sacan los un libros. Podcast. Le claro. sacan un podcast de libros, entonces también la proyectan por otro lado, porque si bien se está convirtiendo en un sex symbol y es una chica espectacular y preciosa y todas estas cosas, y sus primeras iteraciones o ingresos o incursiones, perdón, es la palabra que estaba buscando, incursiones, sus primeras incursiones en la conciencia colectiva a partir de sus posiciones políticas salen tan mal. Recordemos que ella se pronuncia sobre las guerras en Europa Oriental durante la pandemia y la funan poderosamente, a ella la destruyen por ponerse a hablar de un tema del que, si bien está equipada para hablar porque proviene de esa región donde se está produciendo esa guerra, pues evidentemente cuando un artista toma partido, la única cosa que puede suceder es que en nuestras épocas pierda seguidores, y eso es lo que sucede, por lo que su equipo tiene que hacer el pivot, tiene que rebotar hacia otro lugar, y dicen, bueno, no, esta chica la embarró por pronunciándose sobre este tema político, ¿qué hacemos para que, pues ya como que sacó esta carta de que es políticamente consciente, algo que, repito, no funciona muy bien en términos de negocios para los artistas? ¿Cómo hacemos para que lo político se vuelva intelectual? Pues saquémosle un podcast como con un club literario y ponen a andar una maquinaria entre las que contratan a la BBC de Londres para que le ayude a sacar el podcast adelante, y de esa manera le ponen a su servicio un equipo de productores lo suficientemente fuertes como para conseguirle entrevistas de alto nivel como Patti Smith o como Tim Cook, el CEO de Apple. Entonces tienen ese paralelo andando. En redes sociales la tenemos promoviendo sus videos, hablando con un Kevin Parker que jala un poquito la atención de los alternativos, de la gente que ya no es tan joven y que está pendiente de todas maneras de lo que está haciendo Dua, de manera que cuando un Kevin Parker está como en el mix de las canciones, esa gente alternativa presta atención, se jala ese público para acá, y también la vemos como compartiendo con diferentes figuras importantes de otras instancias del entretenimiento, como Pedro Almodóvar, como Tilda Swinton, de manera que está haciendo muy bien las cosas Dua Lipa, y las canciones van por el camino que siento yo que deben ir en estos momentos. Estas son las mañanas de la X y ese es nuestro análisis de lo nuevo de Dua Lipa aquí en 103.9 FM. En Carulla, tu mercado a precios imperdibles, six pack de Heineken a 15,450 pesos y carne para asar freír a 15,700 pesos en la libra. Compra ya en tu Carulla favorito. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio a menores de edad. Mañanas X está al aire.